¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta es la número 1557. Emitiendo como cada semana a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Y venimos también, como siempre, como es habitual, cargaditos de novedades, de estrenos discográficos que queremos compartir hoy aquí contigo. Mil gracias por elegirnos, como siempre, gracias por estar ahí. Son 3 horas de rock y metal. Espero que lo disfrutes. Que le hemos puesto muchísimas ganas. Que tú lo recibas con ese mismo ánimo. All for Metal. Nos sirven hoy para arrancar esta edición 1557 del Con Fuerza Heavy. Comenzamos. For Metal. Buen arranque, sí señor. Pues así hemos empezado hoy con el estreno del nuevo tema de All For Metal. Los gigantes del rock gótico industrial Motionless in White ofrecen los detalles de una edición especial deluxe de su célebre nuevo álbum Scoring the End of the World, Bueno, esta nueva edición, edición deluxe, como te digo, acaba de ver la luz con cuatro temas que no estaban incluidos en el anterior trabajo. Este es uno de ellos, se llama Hollow Point. Nothing that you say is any help. This is fucking yours. Get down upon your knees. Thank the Lord for your blessed life. Looking down your nose, feeling saved. A pretentious vice. Ego toxicity. Brand your faith for currency. But when it doesn't serve your purpose, you just bite your tongue. You'll never see it for the evil that it has become. You'll never see it for the evil. Manipulate. Your heart, say a prayer for the wicked souls. Armageddon's here, crack a smile, cause we dug our house. Fever, duplicity, manifest complicity. Manipulate, preach and lie. You just buy your dog. The rigor, the splendor, the true God screams offender. So bias, your artist, superior yet blind. Motionless in White, con esta edición deluxe de su último trabajo discográfico, con cuatro temas inéditos. Uno de ellos era ese Hollow Point que acabamos de escuchar. Y nos acercamos al último disco de Psilocybe. This fucking Cañeros, como siempre, Silosis en ese nuevo lanzamiento. ¡Más cositas! Estos ritmos que ya son seña particular de la casa para Saedin nos sirven para presentarte ese último trabajo que han presentado. Es un EP con 4 temitas que se llama Luna Nueva. Hoy van a ser protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Despierta es uno de los temas que han incluido Saedin en este último trabajo discográfico que acaban de publicar. Como te digo, es un EP en el que han recogido 4 canciones y que sirve como continuación a aquel primer disco que publicaron en 2020. Pues hoy van a ser, como te digo, protagonistas aquí en el programa, porque vamos a charlar con Ángela Messbailer, la vocalista del grupo. Vestido blanco de sol. Hemos escuchado Despierta, que fue el tema que se convertía en el primer single de este nuevo trabajo de Saedin. Y precisamente decía yo que hoy se van a convertir en protagonistas en nuestro programa, porque vamos a recibir aquí en nuestros micrófonos, en los micrófonos del Con Fuerza Heavy, y además lo hacemos encantadísimos, a la voz de Saedin, a Ángela Mesbailer, que si no me equivoco me debe de estar escuchando ya. Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, te escucho. ¿Y tú a mí? Perfectamente, te escuchamos perfectamente. Bien. Bueno, decía yo que Despierta fue el primer single que se publicaba de este nuevo disco, un tema muy directo, muy con esa personalidad que vosotros ya le estáis dando a vuestra música y que la convierte en reconocible, ¿no? Que es lo que a lo que aspira cualquier banda. Sí, la verdad que en este giro que le hemos dado en el disco último, Luna Nueva, seguimos manteniendo nuestra esencia, pero sí es verdad que hemos hecho unas canciones más directas. Y esta pues tiene muy buen rollo, es divertida, tiene mucha energía y le están cantando a la gente. Sí, es verdad que como single ha sido muy bien elegida y bueno, pues una toma de contacto después de 2 años y pico largos desde que se publicara Entre Ríos. Entre Ríos que además salió en un año tan complicado como el 2020, que todos sabemos lo que ocurría a nivel sanitario con la llegada de la pandemia. Qué mal momento, ¿no? Para el arranque de una banda. Afortunadamente, si tiene algo positivo para vosotros, significó eso, la publicación de vuestro primer disco. Sí, claro, porque toda la ilusión que teníamos, de repente, teníamos conciertos programados, empezó a cancelarse todo. Entonces, claro, estaba el disco fuera, pero no podíamos mostrarlo en directo. Y fue una etapa así un poco de desilusión, que de hecho en el disco este nuevo, pues tenemos una canción que se llama Puertas a la Soledad, sí, que habla sobre la pandemia. Sí, por eso te iba a decir yo, ¿no? Que de alguna manera el que publiques un disco no lo puedas presentar con toda esa situación sanitaria que teníamos y lo que además significa un primer disco, ¿no? Para una banda, tiene que afectar de tal manera que hasta incluso, fíjate, tú lo acabas de decir, ¿no? Se arrastra hasta este segundo trabajo, pues ya la referencia clara, ¿no? Con Puertas a la Soledad, a aquel momento tan complicado. Sí, bueno, realmente Entre Ríos fue nuestro segundo trabajo, aunque fue el primero de larga duración. Exacto. Pero antes de Entre Ríos hicimos Amor en Granada. Y es verdad que en Entre Ríos ya entró Antonio Ortiz como bajista, decidimos poner toda la carne en el asador. Y es cierto que llegó la pandemia y fue pues, un palo muy grande, porque invertimos todo el esfuerzo, la ilusión, el dinero, ¿no? En hacer una buena portada, que esté bien presentado físicamente, la producción increíble de nuestro amigo Antonio Ferrara, un gran productor, y claro, pues te ves con que no puedes presentarlo en directo. Y además, las bandas que intentamos, ¿no?, emerger, pues también donde más vendemos suele ser en los conciertos. Exacto. Y si no hay, pues otro palo más, ¿no? Claro, efectivamente. Y además, como decía, ¿no? Es un primer disco, porque esto a lo mejor te ocurre en un sexto, en un séptimo, y fastidia, obviamente, pero esa ilusión que uno le pone al primero. En fin, bueno, ha quedado como una anécdota. Vamos a olvidar los malos momentos y a centrarnos en los buenos, en lo musical que ha cambiado. ¿Qué hay de diferente con respecto a Entre Ríos? Bueno, hay de diferente que le hemos quitado bastante raíz. En Entre Ríos, la voz tenía bastante más, era una voz muy coplera, porque decidimos probar esa fórmula, ¿no? Pero esta vez a la hora de componer queríamos mostrar algo diferente y probar otra fórmula, ¿no? Manteniendo nuestra esencia con algunas partes también más flamenquillas, pero metiéndole más carga de metal, más, las bases más contundentes, y ahí se ve claramente también la producción de Leo Jiménez. Exacto. Que es el productor del disco. Antes estabas comentando quién había producido Entre Ríos, pero es que efectivamente, imagino que quedasteis muy satisfechos con el trabajo, pero ahora la figura de Leo Jiménez es precisamente la que emerge en toda esa labor de producción del trabajo. ¿Cómo fue lo de que pensarais en él y que definitivamente, bueno, pues se acordara que fuese él quien lo hiciera? Bueno, pues pensamos en él como colaboración vocal, para que si le gustaba nuestra música, pues cantara algún tema con nosotros. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al contactar con él, le gustó tanto la banda que nos propuso ser el productor. Dice, pero es que a mí me gustaría producir el próximo disco. Y ya pues nos dijo que mejor hiciéramos menos canciones, un EP. En fin, nos empezó a dar más consejos y ahí se ve su impronta en esa contundencia, pues más heavy, más metal y menos raíz. Y creemos que hemos conseguido un equilibrio bastante bueno y vamos a seguir en el futuro en esa línea. Precisamente eso te iba a preguntar. El primer trabajo, perdón, ya el segundo, que antes me has corregido y efectivamente tenías razón. El primer larga duración, vamos a decirlo así, que Sí. fue Entre Ríos, era un disco ya pues eso, de larga duración, de varias canciones, y sin embargo, en esta ocasión publicáis un EP con cuatro temas y dices que fue idea de Leo. Sí, en un principio sí, aunque ya nos rondaba esa idea por la cabeza, porque ya sabes que es la tendencia hoy en día Sí. a sacar pues más bien singles o solamente EPs de 4 o 5 temas. Y él, pues cuando nos lo propuso, nos terminó de convencer. Dijimos, pues es cierto, ¿para qué queremos sacar 9 o 10 temas y que luego la gente tenga un disco en la estantería o no lleguen a escuchar ni la mitad? Tenemos que darnos a conocer y lo mejor es pues hacer 4 temas en los que pongamos toda la carne en el asador y ver cómo funciona. Lo mejor de publicar cuatro es que sabes que sacas las cuatro mejores. Aquí sí que no hay nada de relleno, aquí sí que no se ha metido nada para completar minutos como en fin, pues hemos visto toda la vida, ¿no? Que ha ocurrido con muchas Sí. bandas que tenían que meter 10, 12 canciones en un disco y algunas decías, bueno, esta la meto aquí un poco con calzador. En vuestro caso, eso no ocurre. Las cuatro canciones eran las elegidas, estaba claro que están muy, muy trabajadas. No sé si el trabajo se hizo desde que se publicó Entre Ríos hasta ahora o si habéis trabajado en ellas en este momento más cercano ya a lo que ha sido la reciente publicación. Sí, pues fue más cercano. Sí, normalmente tardamos mucho más en componer los temas, pero esta vez fue mucho más cercano al momento de la grabación. Aún así, también estaban trabajados porque nosotros hasta que no le damos mil vueltas a todo, pero claro, como eran cuatro, pues teníamos más tiempo para dedicarle a esos cuatro, pero sí que empezamos más cerca de la grabación. ¿Había más para seleccionar o se eligieron estos cuatro, se ha trabajado en ellos y ya no había más para elegir? Hicimos estos cuatro expresamente. O sea, no había más y elegimos, sino que lo hicimos ya pensando en el EP. Es verdad que ahora tú lo has comentado, se lleva mucho esto de publicar EPs, incluso single, como muy bien apuntabas, apenas un videoclip, ¿no? Un videoclip que se sube a redes sociales, que se retransmite a través de las distintas plataformas digitales y en ese sentido, bueno, vosotros también tenéis el videoclip de Despierta, porque lo visual ahora es fundamental, Sí. pero ha cambiado, ¿no? Eso de publicar ya el disco entero, porque tú antes también lo decías, ¿no? Parece que cuesta mucho trabajo ya llegar a pasar de la cuarta, quinta canción hacia adelante en un disco entero. Sí, a no ser que ya conozca el artista y te guste mucho y es que te compras todos sus discos, pues Sí. evidentemente te lo escuchas desde el principio al final. Pero si es una banda que no conoces, pues ya sabes, hoy en día es todo a través de internet, la inmediatez. Quiero escuchar esto en unos segundos, ya sé si me gusta o no, ya para qué voy a escucharlo entero, Y si no, ¿sabes? paso O al sea, siguiente. y si no paso al siguiente, entonces hay que ir también con los tiempos, aunque nos guste más o menos, es lo que está ocurriendo y pues hemos intentado adaptarnos también a eso. Yo, bueno, tengo que agradeceros que me vais enviando toda la información de la banda y una de las cosas que también me da mucha alegría es encontrarme, bueno, que a nivel de conciertos habéis estado haciendo muchas cosas, habéis estado con Mago de Oz, habéis estado con el propio Leo, habéis estado aquí en Murcia, habéis estado en un montón de sitios y esa en definitiva es un poco el quitarse esa espinita que se quedó con el anterior disco que no se pudo presentar como vosotros queríais. La verdad que sí, porque aunque no tenemos un gran número de conciertos, sí que los conciertos y festivales que hemos tenido hasta ahora y que nos quedan en este año y que esperamos tener en 2024, pues han sido muy importantes porque han sido junto a grandes bandas muy conocidas y hemos tenido la oportunidad de que nos vea gente. Y ahora, pues nos quedan dos festivales muy importantes, los dos en octubre. El día 21, el Al Alma Festival, aquí en Granada, en el Sí. Padul, que está también Leo Jiménez, está Ankara, está Rael. O sea, tocamos con bandas que antes nunca nos imaginábamos que íbamos a estar en ese cartel, ¿no? Y en el Festival de Zafra, en Extremadura, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Está también Leo Jiménez y muchísimas grandes bandas españolas con las que vamos a compartir cartel. Pues qué buena pinta tiene eso. Para los que estáis escuchando desde Granada, los que estáis escuchando desde Extremadura, no os podéis perder estas citas con Saedin, porque además también sirve un poco de presentación de Entre Ríos, ¿no? Imagino que tiene un peso también importante dentro de lo que es el setlist, ¿no? De la banda ahora mismo. Claro, realmente hay más canciones de Entre Ríos, porque presentamos el EP de Luna Nueva, pero el resto de canciones son de Entre Ríos, así que pues sí, nos hemos sacado la espinita y aunque no haya sido inmediatamente después de sacar el disco, pero por supuesto que llevamos el repertorio ahí de Saedin, pues hemos elegido canciones que creemos que representan pues todas nuestras facetas. Efectivamente. Aunque imagino que, claro, que sí que entrará completo este nuevo trabajo, ¿no? Porque hasta Sí. la canción más lentita, que además es una canción que está gustando mucho, tiene ese puntito también, ¿no? Para que en el directo haya esa comunión con el público, ¿no? Ese contacto ahí más directo. Sí, la verdad que la balada Puertas a la Soledad es la primera balada que hacemos, porque siempre a la hora de componer, hasta ahora, cuando decidíamos hacer una balada, al final se convertía en otra cosa. Y esta vez dijimos, no, vamos a hacerla, vamos a ver cómo nos queda, venga, a ver si somos capaces. Es que no es tan fácil realmente. Y decidimos escribir sobre la pandemia y estuvimos pensando si meterla en los directos o no, precisamente por ser balada, aunque va también en progresión, ¿no? Al final ya no es tanto balada tampoco. Pero sí que la gente se queda muy atenta escuchando la letra y al sentirse identificados por todo lo que pasamos todos juntos cuando fue la pandemia, acaban diciendo que le ha encantado esa canción y al final hemos aceptado con meterla, parece ser. Yo creo que sí, yo creo que sí, efectivamente. Bueno, hay algunas baladas que no se las puedes quitar a determinadas bandas, ¿eh? Hay Eso, algunas exactamente. canciones así más lentitas que son el buque insignia, ¿no? En algunos grupos muy, muy, muy conocidos. Bueno, ¿qué proyectos tenéis de cara hacia el futuro más inmediato? Vienen estas dos fechas que nos anunciabas Sí. y como han sido cuatro temas, a lo mejor también da la posibilidad de ir publicando temas cada menos tiempo, ¿no? Sí, eso es lo que tenemos ahora en mente. Primero, pues más fechas para 2024 y mientras seguir componiendo e ir sacando temas, pues ya con menos espacio de tiempo entre un trabajo y otro. No sabemos si sacaremos otro EP o si serán temas sueltos, ya eso lo iremos viendo, pero estamos ya iniciando la composición y esperemos que así sea, que podamos ir sacando cosillas y a ver si van saliendo más fechas también para el año que viene. Pues ojalá que salgan muchas, muchas, muchas, que las disfrutéis vosotros y las disfrutemos nosotros ahí abajo entre el público y que en definitiva Saedin siga creciendo, que habéis hecho un trabajo fantástico, extraordinario. Ángel, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Julián. Un saludo, un abrazo muy fuerte para todos los oyentes. Espero que nos veamos pronto y ya sabéis, ahí a los conciertos y a los festivales. Y a Y por ahí disfrutarlos. estamos en las redes sociales para todas las noticias de Saedin. Efectivamente, claro que sí. Bueno, yo he elegido Despierta, que es el single, para empezar, te toca mojarte y elegir tú una de las otras tres canciones del nuevo disco. Bueno, pues La que más te vamos a diga. volar. Vamos a Vamos a volar, volar. venga. Otra también alegre, ¿vale? Perfecto. Ángela, muchísimas gracias. Gracias a ti, un Un abrazo. abrazo muy fuerte, gracias. Vamos a volar, Adiós. así se llama esta canción de Saedin. Ya sabes, nuevo disco recién sacadito, un EP con cuatro temas que no te puedes perder, que te recomendamos ya desde hace bastantes semanas aquí en el Con Fuerza Heavy y que tienes que seguir disfrutándolo. ¡Claro que sí! Desde el silencio lloran los hijos del tiempo en este inmenso mar de soledad. Nos apagamos sin tener ningún remedio y hasta el olvido vamos a llegar. Vamos a volar, ahí está Vanessa Edin. Ya sabes, fantástico este nuevo trabajo que acaban de publicar y que ya te recomendamos, desde luego que sí. Touch Down es el último disco que han publicado Udo y que también te venimos presentando desde el primer momento en el que empezaron a conocerse los primeros sencillos del álbum. Canciones como la que le da título a todo el disco, Touch Down, Udo. Señor, nuevo trabajo, el Touchdown, que acaba de convertir Udo Disneyder. Animal Domination es el título del disco de Bestia Negra, una banda que hace muy poquito se pasaba por aquí, por los micrófonos del Con Fuerza Heavy, nos hablaban de 8 temazos que recoge este nuevo trabajo. Ahí les tienes, Bestia Negra. We'll be right back. Vientos de guerra, Winds of War, ahí estaba la música de Bestia Negra. Más cositas en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1557. Fish Factory acaba de anunciar uno de sus lanzamientos más esperados del 2023. Se llama ¿Qué más da? Y es el nuevo single de la banda barcelonesa Romántica. Es el primer adelanto de su tercer y esperadísimo nuevo trabajo que verá la luz en 2024. ¿Qué más da lo nuevo de Romántica? ¿Qué más da? Ya sabes, en 2024 nuevo disco para Romántica. De momento, ese primer anticipo. Y de este nuevo trabajo que publica Fish Factory de Romántica, nos vamos a Vulgar Chaos con Rising from the Ace. Su último disco. Vulgar Chaos. Más cositas. Mira, lo que viene a continuación es el nuevo lanzamiento de una banda húngara que se llaman Monastery y que publican el primer single o el nuevo single de lo que el próximo 22 de septiembre se convertirá en su próximo disco. Así suena Monastery con River of the Fallen Souls, de un disco que se llamará From Blood y que ve la luz el 22 de septiembre. Oh, desde Hungría, Monastery. Estás escuchando Con Fuerza Heavy a través de las ondas de Caravaca Radio. A través de Asalto Mata Radio Rock, de Radio Free Rock y en Argentina de Radio Crimen Online. Nos puedes escuchar en el podcast también cada semana en iVoox. Y de los húngaros Monastery pasamos a lo siguiente, que es el nuevo lanzamiento de Amorphis. Este es el último tema que han publicado, Amorphis, grabado en el pasado 2021. Se llama Amon Star. Now give in to the night, so far out the stars, blooming meadows, seduce and intoxicate. Ahí estaban Amorphis. En directo, además. Con la colaboración de Aneke. Van Gisbergen. Bueno, pues atención a lo que llega a continuación al Con Fuerza Heavy. Se llaman Queen Marsa y son una banda de hard rock que nació allá por el año 2018, influenciada por los clásicos de los 70, también por el grunge, el stoner de los 90 y del siglo XXI. Dicen que sus gustos van desde el punk hasta el metal, o sea que tienen una amalgama de gustos muy, muy, muy, muy amplia. Bien, pues mañana, si nos estás escuchando en directo, mañana sería día 15, ¿no? Estamos en directo en el jueves 14. Bueno, pues mañana verá la luz I Am The Lamb, el nuevo disco de Queen Marsa. Mañana se publica, mañana sale a la venta, pero nosotros ya hoy te vamos a avanzar uno de los temas de ese nuevo trabajo. Se llama, como todo el disco, I Am The Lamb, es la música de Queen Marsa. Just to isolate you. Pues ya lo sabes, Queen Marsa, mañana publican su nuevo disco y hoy lo has podido escuchar de estrena aquí en el Con Fuerza Heavy con ese single de adelanto, con ese single de anticipo. Hablando de nuevos discos que se publican mañana, verá la luz también mañana día 15 el nuevo de Erie. Negra Need publicará The Delirium of the Believers, el segundo álbum de Erie. En las últimas semanas te lo venimos presentando, es el nuevo disco de Erie, el segundo trabajo discográfico que publican, o que publica, mejor dicho, y que verá la luz mañana día 15. Ese es el día que está fijado para que se publique ya el disco al completo. Hemos tenido algunos adelantos, como este que estás escuchando ahí de fondo a mis palabras y que nos ha dejado unas sensaciones muy buenas y muchas ganas de escuchar el disco al completo. Bien, pues de este nuevo trabajo, de este nuevo lanzamiento de Erie, vamos a hablar precisamente con el mastermind que hay detrás de todo este proyecto, que es Óscar Compain, que nos está escuchando. Óscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Tú a nosotros también, ¿no? Bien. Sí. Vale, perfecto. Bueno, faltan horas tan solo para que llegue el momento de que el disco vea la luz. Siempre imagino que ese poquito de nervio ahí en el estómago sí que queda, ¿no? Cuando se acerca la fecha. Sí, bueno, la verdad es que sí, la emoción esa que tiene de hoy te va a salir y tal, y a ver qué tal la acogida que tiene por parte de la audiencia, de la gente que lo escuche y demás. Y la verdad es que sí, aunque ya ha tenido un poco de retraso, lleva cerca de un año, año y algo de retraso, pero sí, una gana increíble de que salga ya. Eso es lo que te iba a decir, que estas canciones, en verdad, estamos hablando casi de 2 años, ¿no? Desde que estaban ya. Sí, en un principio iba a salir a principios de 2022. El disco estaba ya compuesto en el 2021, pero por unos retrasos, unos problemas que hubo y demás, se fue aplazando, aplazando, aplazando, y hasta mediados de este año no ha podido ser. Para nosotros son totalmente nuevas, las estamos descubriendo ahora, aunque tú ya las tengas seguro muy trabajadas, muy, muy escuchadas. Y alguna, pues como de Temple Stained, esta canción que acabamos de escuchar ahora mismo, que es la que yo he elegido para empezar, ya se avanzaba. Ha habido algún adelanto más de este nuevo trabajo y supongo que es un poco una forma de tomar contacto con el público. La recepción ha sido muy buena, ¿no? Han llegado muy buenas sensaciones, muy buen feedback, que es como se le dice, el público que lo escuchaba y que, bueno, pues me da la sensación de que ha respondido muy bien. Sí, la verdad es que también tema de reseña, además todo ha sido bien acogido, vamos, 8 de 10, así, 9 de 10, creo que también había alguna por ahí, y la verdad es que bastante bien. Los temas que puse, los adelantos que di, pues para mí son los dos mejores temas del álbum, y yo qué sé, la verdad es que bastante contento con cómo ha quedado el sonido y demás, y ya te digo, la gente, los comentarios que me llegan y demás, estupendo todo, o Muy sea bueno. que más que contento. Muy bueno ese feedback. Efectivamente, los que ya hemos tenido oportunidad de escucharlo entero, pues yo os digo ya que os va a gustar mucho, que si os han gustado los dos adelantos, pues estoy seguro de que este disco os va a encantar y que lo vais a disfrutar mucho. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué notas, Óscar, que le hace diferente con respecto al primer disco de Erie? Tema de lírica y demás, sigo con la misma lírica, además que anticristiana, porque soy ateo, no creo en ninguna religión y demás, y aunque el black metal suele atender a eso, pues a satanismo, ocultismo y demás, yo no creo en eso ni pienso, no me sale escribir sobre eso, ya de hecho es que no creo. Entonces sigue esa línea y tema de sonido y demás, o incluso composiciones. El primero era como más crudo, más directo, sonido más chicharrero, por decirlo de alguna manera. Y para este no, pues le di una vuelta de tuerca y eso. Y pensé en buscar un sonido más contundente, más que sonase más redondo, meter un poquito más de quizás ritmos más, no es que sean death metal, ¿no? Pero sí un poquillo más oscurillo y demás. Y creo que está la línea a seguir. Creo que con este álbum me he quedado bastante contento y creo que es la línea que a seguir. Tienes una experiencia muy amplia en otras bandas también. ¿Qué te has traído en esa, digamos, en esa hipotética mochila, ¿no? que todo músico lleva de experiencias y de influencias y de historias de sus trabajos anteriores? ¿Qué te has traído de todo eso en lo que ha formado parte también un poco de tu vida a Erie? Pues no sé, habrá gente que supongo que seguramente no me conocerá y demás, pero llevo en esto ya unos cuantos añicos y he pasado por muchas bandas. De hecho, estoy en varias bandas a la vez. Y claro, vas cogiendo experiencia. Luego también yo todo el año suelo sacar entre uno o dos discos. Por ejemplo, este año se han juntado tres lanzamientos por el tema de que el año pasado hubo unos retrasos y demás. Y quieras que no, pues con los pasos del año vas adquiriendo más experiencia y demás. Y como que estás más suelto y como que sabes cómo hacer las cosas. Tienes más claro cómo hacer las cosas y sabes cómo lo que quieres conseguir, hasta cierto punto puedes conseguirlo. Porque cuando no estás acostumbrado o no tiras tanto tiempo componiendo, quieres conseguir cosas que no llegas a hacerlas. Pero sin embargo, cuando te tiras mucho tiempo componiendo y tal, que cual, y sobre todo eso, tienes claro lo que quieres hacer, lo consigues. Sin embargo, como te comento, si compones una vez cada 2 o 3 años, cuando lo vuelves a tomar te cuesta muchísimo. Sin embargo, es lo que te digo, yo siempre estoy componiendo, siempre estoy sacando discos, siempre estoy liado con una banda, con otro, aunque sean géneros diferentes, estilos de música diferentes y tal, pero quieras que no, como que estás más suelto. Sí, sí, sí. Es como pues por ejemplo, un deportista, ¿no? Con el entrenamiento diario, ¿no? Que efectivamente, pues al final, cuando tiene la competición, ha pasado por todo ese proceso de entrenamiento y en un músico, pues en ese sentido, sería algo similar, parecido, por lo menos, ¿no? Seguramente muchos de nuestros oyentes se preguntarán ¿cómo de repente a Óscar se le ocurre montar una historia como Erie él solo, sin una banda de respaldo? Bueno, hace creo que fue 4 años así, empecé a componer un disco, ¿no? Digo, voy a buscar músicos y demás, gente, componentes de otras bandas y formar una banda, aunque sea a distancia y demás, pero formar una banda con todos los componentes, con tal. Bueno, total, que compuse unos cuantos temas, contacté con algunos y como que por tema de compromiso, falta de tiempo y demás, la cosa se quedó en el aire. Vale, entonces, como que tenía ahí la espinilla clavada, digo, pues bueno, pues me puse a componer de nuevo, estos temas los deseché y digo, tengo que sacarlos sí o sí. Black Metal, algo que siempre me ha gustado. Normalmente yo con las otras bandas las que estoy de Brutal Death. Incluso una de Green Death, pero aquí, como de niño siempre me ha gustado, digo, tengo que tener una y sea como sea lo voy a hacer solo, no me ha quedado otra, más remedio, tengo que hacerlo solo. ¿Y hay intención de, bueno, pues de preparar todo esto, imagino, y ganas también y llevarlo al directo, ¿no? Porque un músico donde verdaderamente se nutre de toda esa energía, está muy bien componer, pero compartir la música en directo yo creo que es lo máximo. ¿Hay ganas de eso o no? Sí, por mi parte sí, pero como te comento es que no encuentro músicos, al menos con los que contacté y demás. No, es complicado, ¿no? No hubo... Sí, de hecho con el anterior disco un hombre de Alemania que me pilló el disco y demás y se lo envié, estaba metido en una asociación o alguna historia que iban a montar un festival, creo que han montado varios de ellos, y me propusieron de ir a tocar a Alemania, pero como banda completa, es lo que le dije, yo mira, le expliqué la situación, digo, esta es la situación y ahora mismo no estoy en condiciones no encuentro gente como para montar la banda, que me gustaría, por supuesto. Sí, pero, eso te iba a decir, ¿no? Que queda un poco esa espinita de decir, joder, estas canciones en directo podrían sonar tremendas. Sí, pero no puedo hacer otra cosa. Claro. Ya, por ejemplo, con el tema de en otras bandas en las que estoy, en Cefali, se tocamos en directo y que tenemos también problemas con el tema de la batería. Vamos con batería por problema porque no encontramos batería. Aquí en nuestra zona está bastante complicado el tema de la batería. Las baterías que hay, hay poco, es que la cosa está escasa de músicos y están metidos en varios proyectos, en varias bandas y están saturados y no sé qué complica eso más. Eso te iba a decir, que no sé qué problema hay con los baterías, que efectivamente es el músico más complicado de encontrar para una banda siempre es el batería, es verdad. Ahora mismo, estas canciones, como decíamos, que ya tienen un tiempo y además tú nos has contado que eres una persona muy activa, que prácticamente no paras. ¿Ha habido lugar a preparar incluso proyectos de futuras canciones para lo que podría ser un tercer disco o es pronto todavía? No, porque como siempre estoy liado con otras bandas, cojo una banda, compongo, saco el disco, me lío con la siguiente. Entonces, como este álbum está compuesto del 2021, en 2022 se compuso el de Encefali, que debería haber salido a final de año, pero al final salió a mediados también de este. Sí. Y después, cuando terminé con Encefali, me lié con... Y yo mandé para ver si nunca ha salido este año. O sea, que es uno detrás de otro. Ahora cuando termine, pues... Abandonment, que es otro proyecto que tengo, tenemos el álbum a 50%, dijéramos 40-50%, tenemos que terminarlo, o sea, es uno para cuando me dé la vena arrancar otra vez con ir y todo para adelante. Bueno, porque además hoy antes de esta entrevista me parece que tenías ensayo, ¿no? Que estabas ensayando también con una banda. Sí, precisamente con Encefali, porque tocamos en Castellón el 23 de septiembre. Y sí, nos tocaba ensayo y hemos estado ligados. Muy bien. ¿Qué proyectos te marcas de cara al futuro así más inmediato con Erie? Porque ya sabemos que hay mucho proyecto que está muy activo y que no para, pero por centrarnos en Erie, qué proyectos te marcas de cara a este futuro más próximo, a estos primeros meses después de que mañana vea la luz el disco? Imagino que un poco esto que estamos haciendo nosotros, de promocionarlo, de darlo a conocer y bueno, y hacerlo que llegue al mayor número de personas posible, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, mañana ya en lo que es en la cuenta de YouTube se liberará lo que es el streaming, el álbum completo, a la 1 de mediodía se liberará. Y pues puedo hacer promoción, moverlo para acá y para allá, ver qué tal y esperar a ver qué tal le parece a la gente, o la acogida que tiene, vamos. Y sí, en cuanto me dé el arranque, pues empezar a componer, aunque sea a largo plazo, pero sí que iré metiéndole mano poco a poco. ¿Todo el proceso de grabación y demás, dónde ha sido? Yo lo hago todo yo en mi casa, en casa desde ¿no? casa. Uh-huh. Yo soy... sí, llevo ya como, a ver, por lo que te comentaba, aquí en Almería la cosa de tema de músicos de metal extremo está bastante escasa. Sí. Y hace unos 10, 12 años, pues mientras que estaba con la última banda que estuve tocando, yo por mi cuenta iba trajinando mi casa, iba probando, grabando, mezclando, masterizando, y poco a poco me iba soltando, claro, a la larga. Es lo que hablábamos antes del tema de composición. A base de mezclar, o sea, grabar, mezclar y masterizar, a base de dale que te pego, al final pues te vas soltando y consigues buenos sonidos, consigues el sonido que tú quieres. Y al final pues lo hago yo todo solo, aquí en casa, tranquilo, a mi ritmo, sin presión. Sin prisas, ¿no? Desplázate a otra ciudad. Claro, desplázate a otra ciudad que si el estudio, porque a lo mejor en tu ciudad no hay, que tal, que cual, que si preparas, ahorra pasta para poder pagarlo, que... todo eso me lo quito yo de en medio. Sí, así es, efectivamente. Y como decía yo, sin prisas, ¿no? Con la tranquilidad que da el hacer un trabajo, pues eso, sin tener que estar mirándose el reloj y pendiente de pues eso, de los horarios de un estudio, con la pasta que cuestan, además, que es mucha. Mañana sale el disco y bueno, pues hay muchísimas ganas de que lo pueda escuchar ya todo el mundo, pero sale en el streaming, efectivamente, como tú has apuntado, aunque va a haber edición física y además en diferentes formatos, ¿no? Sí, por Negranil saldrá en CD y en vinilo, que es lo que ya tenía ya hablado con Jordi desde hace su día, cuando contactamos y demás. Y como hubo ese retraso, esos problemas, que no estaba seguro si al final saldría o no saldría, yo tengo un pequeño sello que monté hace ya varios años, Icon of Brutality. Y entonces, en ese intervalo de que sí, que si no, qué tal, pues yo decidí sacarlo en Digipack, ¿vale? Entonces, cuando volvimos a contactar a Jordi Negraní y estuvimos en contacto de nuevo, dijo, oye, que esto va a ir para adelante y demás. Digo, mira, yo ya tenía esto apalabrado, ya está pagado y demás, dice, no hay ningún problema. Entonces va a salir en tres formatos, en vinilo, CD y Digipack. Pues tiene una carpeta, una portada chulísima, ¿eh? Para tenerla en, por ejemplo, en vinilo, para tenerlo en casa, es un regalito que os podéis hacer o que le podéis hacer a alguien que queráis, que va a ser pues un gustazo tenerlo en casa. Ha sido un placer tenerte en el programa, Óscar. Te deseo muchísima suerte, enhorabuena por este lanzamiento. Yo insisto en lo que decía al principio, si os han gustado los dos primeros singles, esperar a que escuchéis mañana el disco entero, que seguro que os va a encantar. Lo dicho, Óscar, un placer, muchas gracias. A vosotros un abrazo. Un fuerte abrazo. Pues The Perversion es precisamente el otro tema que se ha avanzado de este nuevo disco de Erie y es el que nosotros vamos a escuchar ahora mismito aquí en el programa, en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, mañana, día 15, se pone a la venta. mañana a la venta el nuevo disco de Erie, de OC, de Oscar Compain. Bueno, vamos a escuchar algo que te va a dejar absolutamente sin cabeza, porque Barbarian Swords están de regreso y nos decapitan directamente con A Mountain of Cops, el nuevo single de lo que se va a convertir en su próximo trabajo. El 6 de octubre publican su cuarto álbum, Antidogma Megaforce, y este es el primer adelanto. Suena así. Ya sabes, hay que esperar un poquito hasta el 6 de octubre para escuchar el disco completo, el cuarto ya que publican, ¿eh? Cuarto trabajo discográfico ya para Barbarian Swords, y nosotros que ya desde esta misma semana te estamos avanzando el primer sencillo. Vamos a continuar. Non Servium publican nuevo single, el segundo adelanto de lo que será su nuevo disco. El tema es Criatura, este que ya suena. Describen las experiencias que han vivido durante su trayectoria como grupo. Ahí los tienes. ¡Criatura! Muchos nos creyeron muertos, otros bien lo desearon, pero regresa la corte de los que nos señalaron. Una realidad escrita sobre letras desgarradas y este acto de presencia que es como una puñalada. Y que más dan los años descansando en el exilio. Esto es calidad y no cantidad. A la mierda si no ha habido discos. Más bien nos la suda el mucho nada. Los desterrados presos en su propio exilio, de las que silenció tantas veces. con Servium Criatura. ¡Guau, qué temazo! Sí, señor. Avanzando su nuevo disco. Y hablando de avances de nuevos discos, otro más para La Cruel Band. Lo han llamado La Buchaca. Yo soy de barrio, amigo mío, y luego fui peón y obrero. Cerró la obra y al poco tiempo me hice bandido. Ay. Me fui del barrio, amigo mío, por todas partes busqué trabajo y renegando de mi gobierno me hice bandido. Ay. Como un mendigo, amigo, pido comida y hasta he robado. La mala vida, aunque no quieras, te hace bandido. Ay. No tengo casa, amigo mío. Mis compañeros han ocupado. Cerró la obra y en vez de obreros fuimos bandidos. Ay. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco! ¡Y como algún jodido tampoco se mueva! ¡Me paga! ¡Chaca, chaca! ¿Cómo no quieres que yo cometa un delito, una multa, una falta, una amonestación? ¿Cómo no quieres que me enganche a la luz del vecino, al alcohol de sexino? ¿Cómo no quieres que me lance de un cuarto piso a las vías del tren en cualquier estación? Que lo intente yo. La Buchaca. Es el nuevo anticipo de la Cruel Band. Y ya van, creo recordar que son tres los que han publicado ya de anticipo de ese futuro nuevo trabajo. Bueno, seguimos. La Balkan Paradise Orchestra ha publicado un nuevo temita, es este, y se llama Impaciencia o Impaciencia. Pues ahí les tenías, música balcánica que nos acompañaba también en el día de hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, venga, que tenemos todavía tiempo por delante, 1 hora y 10 minutitos para seguir ofreciéndote mucho más, como esto. 7 runas, lo último que han publicado Reino de Hades. Sabios que un viejo chaval. Siete Runas, lo nuevo de Reino de Hades. Estamos en esa parte muy, muy festiva del programa. Oye, para festivos, la banda que viene a continuación, que acaban de publicar Historias para no dormir. Ellos son Que le den. Sí, señor. Y esto se llama Vente conmigo a vivir. Yeah. del Edén, así se llaman, sí señor, fantástico, cómo me gusta este disco que acaban de publicar, que se llama Historias para no dormir. Dentro de muy poquito tiempo se van a pasar por aquí por el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este disco, vamos, y tan dentro de poco, la semana próxima les tenemos hablando con nosotros en el programa. Esto se llama Máscara y es la música de los Hedon, desde su último trabajo, desde su último lanzamiento, desde Éxodo. Disparas desde tu rincón, sin ver que fallaste otra vez, ser despreciable. Se llama Máscara, así sonaba Hedon. Into the Coven es el nuevo single de la banda de thrash metal Race desde A Coruña, otro trallazo de metal que continúa la estela de su anterior EP que se llamó Grave for the Weak. Bueno, pues la banda retoma la actividad con este nuevo material de estudio tras la gira de presentación de su último trabajo y de esta manera también reinician su actividad en directo. El nuevo single ya está disponible en todas las plataformas digitales y en el Con Fuerza Heavy. The Coven. Pues ahí les tenías, sí señor, con ese nuevo lanzamiento que acaban de publicar y que hoy compartíamos contigo. Hablando de nuevos lanzamientos, ha llegado esta semana el, creo que va a ser último adelanto del nuevo disco de La Desbandada. Se llama Y lo demás no importa. Corriente, nunca aprendí a darme por vencido. Quizás por loco, no por valiente, o porque tal vez aún soy un chiquillo. Existe otra opción, que lo demás no importa. Pero cuando se abre el telón, perderme en tu sonrisa a mí me reconforta. Saber que solo es otra canción, que lo demás más no importa. Ahí está la desbandada con ese nuevo sencillo, con ese nuevo anticipo de lo que se va a convertir en breve en su nueva publicación, en su nuevo lanzamiento. Bueno, pues llegados a este punto, lo que vamos a hacer es darle también salida en el programa a otro de los lanzamientos que ha visto la luz en este 2023 y que, bueno, pues nos encanta, que nos gusta muchísimo y que nos gusta también, por supuesto, mucho compartirlo contigo aquí en el programa. Ellos se llaman Whatever y en la publicación de su último trabajo nos ha dejado canciones como esta que suena así. All of This Hate, así se llama esta canción. ¿Aún no conoces a Lamprea? Pues este es el momento de que lo hagas. Es una banda que a mí me encanta, me ha gustado mucho Essence, ese último disco que han publicado y que suena así. We'll be right back. parece sensacional, ¿eh? Lanfrea, sí señor. Ahí están presentando esa en su último trabajo discográfico. Bueno, más. Viene a continuación Atomic Lunch, el esperado tercer trabajo discográfico de los madrileños, Phonocaptor, un cuarteto instrumental también que vuelve, dicen, a las andadas con su personal mezcla de surf, rock, psicodelia, garaje y, por supuesto, no puede faltar la ciencia ficción. Este es uno de los temas que va a recoger ese nuevo disco. Son Phonocaptors. We'll be right back. ¿Qué te parece? Phonocaptors, ahí están presentando ese nuevo temita que esta noche también les acercaba hasta el Con Fuerza Heavy. Estás escuchando precisamente el Con Fuerza Heavy, estás escuchando este espacio a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock, de Radio Free Rock o en Argentina de Radio Crimen Online. Estamos ahí cada semana acompañándote. Más cositas que te ofrecemos en el día de hoy, esto que viene a continuación y que nos deja también momentáneamente echar un poquito la vista atrás en el pasado para recordar grandes canciones que han sido grandes éxitos también a lo largo de la historia de la música. Una de las canciones que es absolutamente imprescindible para entender lo que ha sido la historia de la música rock es este Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses. We'll be right back. Pues ahí estaba Marea con esa buena muerte que escuchamos en el día de hoy también. Entramos en la parte más relajadita del Con Fuerza G. A Tale That Wasn't Right, de los Helloween, de aquel Keeper of the Seven Keys, de la primera parte, además. Sí, señor, estábamos escuchando, recordando algo absolutamente espectacular como esto. Esta es una canción absolutamente especial. La canción del bardo de los Blind Guardian. Now you all know the bards and their songs. When hours have gone by, I'll close my eyes. In a world far away, we may meet again. But now hear my song about the dawn of the night. Suena bien, ¿eh? Es una canción, como digo, muy, muy especial, pero que a mí siempre me encanta escucharla en este concierto. When hours have gone by, I lost my eyes. In a world far away, maybe again. But now hear my song, the dawn of the night, and sing the last song. Oh, Es tremendo y se llama Welcome Home Sanitarium. Metallica, sí señor, qué grandes. Ahí estaba una de las canciones absolutamente imprescindibles también de la historia de los de California, de los de San Francisco. Bueno, nos quedan 10 minutitos y esos 10 minutitos queremos aprovecharlos también con pues lo que más nos gusta a nosotros, que es la música. Esta es una de mis canciones favoritas. Se llama Silent Lucidity. Son Queensryche. Hush now, don't you cry. Wipe away the teardrop from your eye. You're lying safe in bed. It was all a bad dream spinning. Tricked you to feel the pain of someone close to you leaving the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day, your dream is over. Or has it just begun? I like to hide a doorway that I run through in the night. Relax, child, you were there, but only didn't realize, and you were scared. It's a place where you. Round trip journey in your head. Vaya cancioncita, ¿eh? Sí, señor. Nos vamos. Ha sido un placer. Ha sido la edición 1557 del Con Fuerza Heavy. Y ha sido un gustazo, como siempre, estar aquí contigo a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. La semana que viene más, aquí te espero. Supreme.